perfectamente organizados. Durante dos horas, grupos de jóvenes ocupas antifascistas, perfectamente organizados, se han enfrentado con inusitada violencia contra la policía. ¡No pasará!